miro al mundo y quiero llorar. Busco amor y solo encuentro odio. La verdad quiere hablar, pero la mentira siempre grita más. La gente se ríe de mí, me hacen trampas, me llaman el loco. Porque yo no quiero nada, solo me conformo con amar. Solo no puedo cambiar esto, pero contigo sí que me arriesgo, yeah. Seré instrumento de tu paz, donde haya duda pondré fe. Que si amar es perdonar al que me odie, amaré. Será difícil, ya lo sé, no soy un necio como ves, pero prefiero luchar a que no exista la verdad. Poco importa lo que pase ya, porque yo ya no tengo miedo. La verdad puede hablar, porque la mentira no gritará más. Soy quien soy por amor a Dios, a los hombres y al hermano mundo. Ni la angustia ni el dolor podrán apartarme del amor. Solo no puedo cambiar esto, pero contigo sí que me arriesgo, yeah. Seré instrumento de tu paz, donde haya duda pondré fe. Es que amar es perdonar al que me odie, amaré. Será difícil, ya lo sé, no soy un necio como ves, pero prefiero luchar a que no exista la verdad. Soy un necio como ves, pero prefiero.